Bien, sí, era Nueces para el Amor, la película, película de Alberto Lecchi, sobre esa historia que nacía en los 70 y se prolongaba a lo largo del tiempo. Está buena la remera de Benítez Fede, ¿eh? Sí, no sé es qué una, traje. Que Harrison o Zappa. No, no, nadie, nadie. Nadie. Nadie. Un NN. Sí, Charlie García estuvo en TVR el sábado. Lo vi. Me contaron. Lo vio y estaba con una remera de los Beatles, ¿no? Esas remeras. De los Beatles y tenía una cara de Marilyn Manson también. Sí, pero esas eligen, ¿no? Sí, se la mandó. Supongo. ¿No? No, no será como yo, que una vez que fui a entrevistar a McCartney, cuando McCartney vino por primera vez a la Argentina, sí, me avisaron a último momento el sábado, o sea, a las 2 de la tarde, Daniel Greenbank por teléfono me dice: che, ¿vos querés una entrevista con McCartney? Bueno, venite. ¿Y a qué hora? Ya, estaba acá en el estadio de River, se queda hasta el show. Había instalado una casa ahí y casé la primera remera limpia que tenía. Yo estaba en la terraza de mi casa haciendo un asado. La primera remera limpia, blanca, de un cajón, me la puse, me puse la campera y me fui corriendo. Me fui en un taxi, me tomé el taxi, no, y me fui a River. ¿Y qué era? Era de los Rolling Stones, ¿no? Era de los Beatles la remera, pero yo no lo elegí de ninguna manera, lo eligió el destino. Muchachos, son 10, ¿eh? Ah, y bueno, ahí terminé. Cuando llegué ahí, entré, McCartney. Viste que mide como 1,90, más o menos 1,89, es muy alto. Me miró la remera y la remera decía 30 años, los Beatles 30 años. 30 años del comienzo, los Beatles eran los años 90, esto, el 92 serían. Yo tenía una que me había regalado el sello que decía 30 años y McCartney miró a la remera, mira, y digo, 30 años ya, no lo puedo creer, ¿cómo pasa el tiempo? Y yo y dije, uy, tengo una remera de los Beatles. Me lo hubiese sacado porque me daba vergüenza la situación, claro, cholula de ponerse una remera. Quedaba muy... Y viendo al tipo. Quedaba como producido y la verdad, claro, nada, creo que tenía todavía olor asado en las manos esa tarde de asado. Tenemos que empezar, ahora señora. Bueno, ahora está abierto el micrófono, perdón. Arrancamos. Dele, marque. Vamos. Un, dos, tres, va. Sí, señora, a esta hora en que el lunes se va deslizando lentamente hacia la pendiente del martes. Ahora que si no empezaste la dieta al mediodía, no, te tengo malas noticias, otro lunes más sin ella. Cuando empezó septiembre y parece primavera, pero aún es invierno. En esta noche para nosotros especial, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock. ¿O acaso nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock? Ustedes saben la ilusión de ir armando hora a hora, noche a noche, ladrillo a ladrillo, el mural gigantesco de la historia del rock en la Argentina, con sus movimientos, sus discos, sus artistas, sus grupos, sus tendencias, sus sensaciones. Con la certeza de que una vez que todo ese muro esté construido, seguramente se disolverá en el aire para vivir apenas en el recuerdo, que será compartido, o tal vez en internet, donde a veces la vida parece darle a todo una segunda oportunidad. Señor Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. ¿Le parece procedente que procedamos a inaugurar las vías de comunicación de nuestro público? Y sí, nosotros ya estamos online en nuestro Facebook. Nos encuentran como Polifonía Nocturna, nos agregan de esa manera y ya tenemos gente que comparte cosas con nosotros. Laura, por ejemplo, festeja, celebra el tema de hoy, que todavía no se ha dicho, no lo vamos a decir, pero ella dice, qué bueno. Bien, para mucha gente que perteneció a la época o aquella que revisó esa época a través de la discografía, es un momento inolvidable. Un crack, un click, una bisagra, como suele decirse, una era que marcó un antes y un después. Si escuchamos de entrada un tema, seguramente localizan la situación. Bueno, ahora vamos a tocar La Fuga del Paralótroco. Charlie García, ministro mestre en el Luna Park hace casi 40 años, 5 de septiembre del 75. Son 39 años y el 5 de septiembre es dentro de 3 días. Pero adiós sui generis, el show en vivo en el Luna Park y la película que lo registró sin duda marcaron definitivamente mediados de los 70 en la Argentina. Era la despedida de la gallina a los huevos de oro, según Charly García. Pero además el momento en que el establishment cultural argentino parecía descubrir que existía un movimiento de rock. Porque no fueron uno, sino dos Luna Parks. Porque lo under se convirtió en reporte de revista Gente. Y porque muchos adolescentes y jóvenes sentían que terminaba una época que preludiaba lo porvenir. Era cuarteto y estaba muy electrificado para lo que había sido su historia sui generis. Charly con sus dedos agiladísimos en los teclados. Vestido con galera y un frac blanco y zapatillas. Clausuraba así la historia de su primer grupo. Era el 75, el apogeo de los brujos en la Argentina. Se erguía allá adelante la sombra de lo porvenir. 6 meses después comenzaría una dictadura militar en la Argentina. Y ya todos los elementos daban vueltas en aquel pequeño aquelarre. Haciendo un tema inédito en disco. Sui Generis mostraba en vivo sus varias caras. En el mundo ya existía lo que se llamaría el apogeo del rock sinfónico. Los guitarristas habían pasado de ser vedettes a ser números de relleno para muchos grupos de rock. Y la formación de Sui Generis era Charly García en teclados y voz, además de la composición de todos los temas, Nito Mestre en guitarra acústica, flauta y voz, un bajo, Rinaldo Raffanelli, que a veces sumaba también guitarras y cantaba, y una batería, Juan Rodríguez, una rareza, un grupo de rock sin un guitarrista eléctrico a mediados de los 70. ¿Era rock lo que hacía Sui Generis por entonces? Y sí, tenía una pata en el rock. Ya no era un grupo acústico como al principio, pero evidentemente a Charlie le interesaban otras músicas. Iría hacia un grupo progresivo y de música sinfónica. Y aunque subsistían cosas del temperamento romántico y acústico de la edad de la inocencia de Sui Generis, muchas cosas estaban cambiando y la piel del grupo parecía registrarlo y exponerlo. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Una se miraba Charlie decide, es tiempo de hacer jazz en lugar de rock. Y en aquel concierto de Sui Generis en vivo dice chau y hasta siempre en Luna Park. Todo el cosmos del concierto gira hacia un ritual jazzero. Totalmente improvisado allí. Claro, Charlie, el alumno de una academia de música clásica recibido de profesor de piano a los 13, tenía a los 25, 26 de este momento los dedos de una agilidad extraordinaria. ¿Sabría Charlie que estaba tocando para siempre? Ustedes y nosotros, unidos por la radio, podemos constituir un ida y vuelta si ustedes son amigos de Voces del Sur. Y de Polifonía Nocturna mejor todavía. Perdón, de Polifonía Nocturna. Tenemos varios amigos y mensajes de ellos. Por ejemplo, Emiliano Varela, en referencia a Dios Sui Generis, dice totalmente hipnotizador. Laura dice toda mi adolescencia, uff, cuánto tiempo pasó, aunque sigo escuchándolos. Gracias, Poli. Estados Alterados dice buenas noches, polifónicos. Fernando Hernán Ibarra dice el final de Sui fue parte también de su evolución. Charlie presidente y viva Nito. También Albert comparte imágenes en el muro de nuestro Facebook. Es una que dice el long play doble grabado en vivo en el Luna Park del acontecimiento musical más importante del año. Pedilo en tu disquería. Claro, es un afiche de promoción de la aparición del disco durante el año 75, el sello Talent. Y los dos muy jóvenes y muy pelilargos, Charlie y Nito. Y luego postea la tapa del disco en el muro de nuestro Facebook también. Matías Borgo dice, apaga la tele, hasta las 24 el adiós a Sui Generis a casi 40 años para los que sufrimos de polifonía nocturna. Y Alicia Kravitz la cola mientras Charlie la gastaba y la gasta para siempre en teclados diversos. Dice, menos mal que me conecté y apagué la tele, aunque sea 35 minutos aún de programa. Gracias, Matías, por avisar. Eso se trata, también le comentamos a nuestros amigos que hay varios programas más online en el blog de Polifonía Nocturna, que es polifonía.nacionalrock.com. Allí van a encontrar, por ejemplo, el programa de Luca Prodan, parte 1, también la parte 2, Luca Prodan en vivo, ese programa ya está online. Spinettalandia, El Mundo de Luis Alberto, Músicos de Jazz, versionando temas del Flaco. Ese programa también está online. El programa sobre Aquelarre, La Máquina de Hacer Pájaros y tantos otros que ya se encuentran disponibles para escucharlos y compartirlos en polifonía.nacionalrock.com. A los 7 años los padres de Charlie le regalaron su primer instrumento, un piano chiquitito de juguete. 20 años después de eso, un poquito menos de 20 años después, en este momento, Charlie, que se había hecho importar de Estados Unidos el primer Mellotron, usaba la popularidad de un grupo muy vendedor y que había empezado a fundar un mercado de rock que hasta entonces no existía, para bronca de los rockeros pesados que lo veían muy liviano y para asombro de madres de familia que empezaban a cantar las canciones de Sui Generis. Y mantaba a su audiencia con todas estas clases de efectos: piano, piano eléctrico, melotrón, primeros sintetizadores. Y parecía que el futuro había llegado por fin a la música. No la habían pasado bien los Sui Generis. Charlie mismo te cuentan cómo un ratito antes, 3 años antes de esto, iban a las grabadoras, mostraban los temas y los responsables artísticos de sellos le decían, bueno, no, graben algo bueno, otra cosa, o directamente les pedían, che, ¿no quieren limpiar la oficina? Que hay otro laburo para ustedes. Íbamos a la grabadora recomendado por mi mamá y unos me dijeron en la Columbia que la música era como lata de garbanzo y que no importaba que fuera buena o mala, sino que se vendiera. Después Otto estaba leyendo la Billboard y les cantaba con la guitarrita. Entonces nos dijo, bueno, el tema está bien, pero del otro lado tiene que ir un tema mío, que se llama Y Peguele Fuerte. Después fuimos a otra oficina donde había un tipo que no era de la grabadora y nos hizo todo la Miss en el Zen, nos hizo cantar, llamaba a la secretaria de otras oficinas. Y al día siguiente volvimos y resulta que no trabajaba ahí. Otro tenía un contrato que teníamos que limpiar la oficina, pero cuando ya casi estábamos por existir, fuimos a lo de Jorge Álvarez y Billy Bond y cantamos 3 canciones y Billy Bond dijo, contratados. Jorge Álvarez era un tipo muy inteligente, tenía mucho dominio de la dialéctica marxista y además tenía una peculiaridad. Te pagaba menos, pero te hacía sentir culpable a vos. Pero a mí me parece que fue el mejor productor que tuve, porque hasta hoy no encontré a alguien que pudiera entenderme de la forma que me tenía él. Jorge Álvarez era el hombre que venía del mercado editorial. Había editado a Rodolfo Walsh o a Aquino con Mafalda y encontrándose con el nuevo movimiento del rock pisó fuerte, contratando a algunos artistas importantes, aunque siempre el tema del dinero con todos fue un ida y vuelta. A esta altura, año 75, 3 discos de Sui Generis y la despedida, en realidad Charlie estaba cansado de hacer Sui Generis y quería hacer otra cosa. Claro, habían llegado los sintetizadores y él tenía de los primeros. Y una vez que eso ocurrió, él mismo lo dice, Sui Generis dejó de importarle. Yo ya estaba un poco cansado de hacer los mismos temitas de siempre y yo tenía un piano no vertical, la mitad de un piano vertical. Y no, nunca se escuchaba, el sonido era malísimo en esa época. No había monitor, nada. Y fui el primero acá que tuvo sintetizadores, lo mandé a Billy Bond a comprar en Nueva York, Melotron, y después de eso Sui Generis para mí no existía más. Y estaba el asunto de la parte de Nito Mestre, que nunca había compuesto un tema, pero era la voz principal de Sui Generis. Y cuando empezó a pasar esto, los temas empezaron a alargarse, empezó a haber improvisaciones, Charlie se lucía en los teclados. Bueno, Nito empezó a desaparecer de la lógica del grupo. Él lo dice así, yo me empezaba a aburrir en estas partes. Cuando se empezaba a tocar, por ejemplo, tema de Natalia, era un tema largo, instrumental, donde había un pedacito de flauta y yo me aburría. Una noche duraba toda la zapada esa que dura, y a veces en vivo duraba más. Entonces yo terminaba de tocar, me iba a tomar algo y volvía. Y ya estaba cambiando un poco la historia. Entonces yo empecé a tener una especie de dejadez, de que no me chiflaba demasiado tocar todos los temas. Era medio que me estaba empezando a aburrir. O sea, seguía haciendo show, esto y lo otro, pero medio me estaba empezando a aburrir. Y después vino una especie de aburrimiento también con respecto a ir a los ensayos. Hubo cosas en particular, por ejemplo, yo me fui a vivir a la casa de Rinaldi y nos veíamos poco con García. Nos veíamos solamente para ensayar, para tocar. Hubo más desconexión y medio que a mí no, me empezó a dejar de dar importancia. Yo estaba medio como aburrido. Se empezó a notar más o menos en la práctica. Entonces cuando tuvimos la primera reunión, para Charlie me dijo, habría que separar la primera. Bien, te digo, yo particularmente me estoy aburriendo un poco de las zapadas largas, de tocar de esto. Así. Está bien, demos un plazo, un mes más, dos meses. Y ahí estuvimos de acuerdo, ya directamente. Y bueno, cuando llegó, yo me acuerdo que se terminó, se finiquitó la idea de que se terminó el... Fue un día puntual. Ya se venía hablando, ¿no? Era obvio. Pero había una dejadez lógica. Esto es lo que le aburría a Nito Mestre. Él no cantaba. Y los músicos solistas, los instrumentistas, demostraban sus propias habilidades. Cosa que se permitía a un grupo en el apogeo y que Charlie estaba volando. Y de hecho lo que pasaba es que en determinados momentos los espectáculos en vivo, vamos a ir ahora zapando con la gente, el grupo quería una cosa, la gente otra, y por ahí el grupo se desviaba del camino inicial. 5 de septiembre del 75, en vivo en el Luna Park. Ya vendrán tiempos mejores. Él era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Su vida era una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tengas fe que sus mentiras pueden cerrar. La la la la la la la la. Es un poco más lento, les voy a decir. 1, 2, 3. Ella era una típica inocente. Hagan un ritmo. Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, loco, parece. No lo doble, no lo doble. Sin cinco, pa' muchachos. Sábados continuados. Vamos, loco, aplaudan todos ahora. Va, va, va, va. Por favor, si se pueden sentar, mataría. No tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Ustedes saben, yo soy como una especie de... Judas Iscariote. Repasamos uno de los momentos calientes del concierto mientras ustedes interactúan, si tienen deseos con nosotros. Sí, tenemos el mensaje de Matías Borgo que dice: ¿cuántos miles habrán sido los que presenciaron el show en La Vereda? Enorme show, enorme suite. Mira, al año siguiente se estrenó, un día como hoy, el 2 de septiembre del 76. Mirá qué año, mirá qué momento. La película dio su generis rodada por el cineasta Bebe Camin. Era ya la dictadura militar y daba miedo andar de noche por la calle. Un detalle, la película se estrenó prohibida para menores de 18. Buena parte del público de Sui Generis era entonces de menores de 18. Nito Mestre recordando el pasado. ¿Qué pasó después del álbum Confesiones de Invierno? Nos dieron algo de plata para comprar y su soto para comprar aquí. Y ni siquiera viajamos nosotros a comprarlo. Fue Billy a comprar por encargo. Entonces se compraron, es como metimos toda la plata en la bolsa y comprar los teclados, comprar un piano Fender, que era la novedad, comprar el String Ensemble, que era el primer Mellotron. El Mellotron era un mueble que era una heladera en ese momento, ¿no? Pero para sonar cuerdas, esto y lo otro, estaba el String Ensemble, que duró tanto, un mínimo, obviamente. Eso cambió un poquito la perspectiva más electrónica, de alguna manera, ¿no? Y también cambió la entrada de Rinaldo y Juan. Ya era un poco más armada, ¿no? Pues ya se trataba de establecer una cosa más de bajo batería, más una base más potente. Era más rico, tocando los temas viejos. Los otros. Y el cambio de instituciones fue un cambio más, se puso un poco más azota la música, de alguna manera, más, si no difícil, un poco más, para la época un poco bastante más distinta, ¿no? Momento importante del concierto, Confesiones de Invierno, prácticamente una canción solista de Charlie.

Yo voy a hacer un tema que se llama La Niña. La hinchada, ¿no? La niña es es muy dulce, muy mansa. ¿Qué pasa? Hola. Bueno, escucha la letra porque yo, mejor cuando se escribe que cuando se habla, porque después queda, ¿viste? Y por fin podía arrancar el tema de Rinaldo, acoples. Él no se escuchaba, cambiaba de instrumento. Y ustedes que pueden ir con nosotros y dialogar. Tenemos mensajes de nuestros amigos en Facebook. Matías dice, en el reencuentro de 2001, Estadio de Boca y Parque Sarmiento gratis, estuvo invitado el original baterista de Sui, Juan Rodríguez. También Betty Barrola dice, hola Polifonía, escucho esto y confirmo, Charlie, el último de los románticos. María Pita Romero dice, es definitivo, Carlos, Federico, sos el mejor. ¿Cómo sabe lo de Federico? Si Carlos Federico soy yo. Claro. Gracias. Y Albert Philippon nos postea, o les postea para los que no quieran, sí, no tengan idea de qué se trata, la película completa que está en YouTube. La película completa de YouTube, está el link que pone Albert en el muro de nuestro Facebook. Un momento especial, Rinaldo Raffanelli liderando su Generis. Que cuelga frío de un árbol. La niña baja la pista y se va. Ya es hora de estaban peleados Nito y Charlie cuando se separó. Adiós, Sui Generis marcó el final del grupo. No, se fueron a vivir juntos, cuenta Charlie. Nos separamos y él se vino a vivir a casa. Eso fue tremendo. Porque a diferencia de lo que pensaba la gran mayoría, que yo era un reventado y Nito era una especie de duende, era al revés. Era bravo, era quilombero, dejaba los diarios por todos lados. Sí, fue el que me hizo descubrir la crema enjuague, gran cantante. Fue el que me hizo descubrir la crema de enjuague, dice Charlie, que por entonces tenía barba, el pelo muy largo, la larga barba que llamaba la atención porque era blanco y negra. Y había actuado allí con un frac blanco, una galera blanca y zapatillas, cosa que remarcaba todo el mundo. Para entonces era como todo muy raro. Como raro era que adelante Sui Generis estuviera en este momento el bajista, guitarrista y amigo histórico de Charlie, hasta que las cosas se pusieron arduas, Rinaldo Raffanelli. Charlie y Nito han seguido siendo amigos desde entonces hasta hoy. Es más, Nito a veces ha sido el mayor defensor público de Charlie cuando Charlie lo ha necesitado. Claro que teniendo la obra del flaco, ¿quién necesita defensores? En el estado en que se encuentre, Charlie ha sido y será un genio de la música en la Argentina. Final del concierto, ¿con qué podía ser? O final de esta parte de nuestro programa, que evoca un concierto de hace casi 40 años. Mañana seguiremos con el Adiós Sui Generis. Será una de esas canciones que Charlie escribió por todos. Aprendizaje, canción de escuela secundaria. Si más adelante hablaría por los que no tenían voz, acá Charlie escribía lo que sentíamos todos. Es que nunca me gustó. ¿Cómo disolver en vivo un grupo? ¿Cómo decir adiós o hasta siempre? Muy joven Charly García, con Nito Mestre como compañero de labores y de aventuras, lo entendió. Hay que despedirse brillando, bien arriba, dejar una imagen y un sonido que dure para siempre. Eso ocurrió hace 39 años, esta semana. Hemos evocado en este primer programa un aspecto del adiós sui generis Luna Park, 5 de septiembre del 75, y seguiremos haciéndolo mañana. Hicimos esta edición del programa, señor Fede Benítez. En la operación técnica, el señor Gabriel Kruchowski. En la producción, Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Ya hablaba de Clarín, Charly, hace 39 años. Una casa pobre, años de aprender. Bueno, más adelante hablaría de la nata. Y cuando hablaba de la paz, entonces como hoy, en un mundo que se ponía en llamas, tenía razón, ¿eh? No era un hippie. Era alguien que pensaba y adelantaba. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.